hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo estaremos juntos y por amor. Hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo estaremos juntos y por amor. Su final. Y el amor es ni se diga, al sentirte más querida, por la espalda eres herida sin piedad. Sabotearon mi destino y lucharé, como el ave fénix yo resurgiré. Y el rechazo de Cupido me hace ver que aún sigo vivo, y aunque quieran separarnos te amaré. Hasta el fin del mundo. Porque este amor sigue creciendo día a día más y más. Hasta el fin del mundo. Lucharemos contra viento y marea. Hasta el fin del mundo. Después del sufrimiento nuestro amor continuará. Hasta el fin del mundo. Y seguiremos disfrutando nuestro amor. Hasta el fin del mundo. ¡Llegó la dinamita! Lucho Argaín. ¡Piénsalo! Hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo, te amaré. Hasta el fin del mundo estaremos juntos y por amor. Hasta el fin del mundo, te amaré. Hasta el fin del mundo, te amaré. Hasta el fin del mundo estaremos juntos y por amor. En la vida hay mil caminos y es normal que al andarlos nos sorprenda su final. Sentirte más querida, por la espalda eres herida sin piedad. Sabotearon mi destino y lucharé, como el ave fénix yo resurgiré. Y el rechazo de Cupido me hace ver que aún sigo vivo, y aunque quieran separarnos te amaré. Hasta el fin del mundo. Este amor sigue creciendo día a día más y más. Hasta el fin del mundo. Lucharemos contra viento y marea. Hasta el fin del mundo. Después del sufrimiento nuestro amor continuará. Hasta el fin del mundo. Y seguiremos disfrutando nuestro amor. Hasta el fin del mundo. Y sabes, mi amor, que hasta el fin del mundo te amaré.